Molt bon dia i benvinguts a Cosa Nostra, ací a Ràdio Malva, al 104.9. Avui és dilluns i, com sempre, hem començat en aquest conte rondalla que ens porta la gent de VilaWeb. Diuen, búcaro forado es un agujero de interminación, espacio de posibilidades infinitas, lugar inquietante y oscuro donde los sentidos se disparan hacia la creación de nuevas posibilidades imaginarias liberadas de convencionalismos. En el estudio tenemos a Alejandro, que viene del proyecto Búcaro, Búcaro Editorial, y que vamos a estar compartiendo un rato de esta mañana de lunes. Seguramente algunos en algunas zonas de aquí de donde estamos, del barrio del Cabañal, habréis visto un cartel bastante atrayente que pone Valencia Ciutat Sense Llei, així pot jugar tothom. Y ayer ellos comenzaron su gira o mini gira por la ciudad de Valencia presentando su proyecto editorial. Antes de nada, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Óscar? Bien, muchas gracias por estar aquí a estas horas de la mañana, que siempre es complicado. Hemos de decir que ha llegado él antes que nosotros, esto no está bien decirlo, pero es así. Estaba él un poquito antes que nosotros hubiéramos llegado. Bueno, pues si quieres podemos empezar un poco hablando exactamente, aunque siempre es complicado, ¿no? Pero qué es esto, así a grandes rasgos, de Búcaro Editorial, hablando, ¿no? Hablamos de que un poco es, entre otras cosas, una necesidad comunicativa, ¿no? Bueno, efectivamente el proyecto parte de diferentes necesidades en diversos ámbitos que han confluido para dar salida, pues, a algo que en principio se plantea como abstracto y a partir de la participación de la gente empezará a ir tomando forma. Nos hemos interesado por el mundo editorial como una herramienta de difusión de conocimientos en diferentes ámbitos de la investigación, más o menos creativas, siempre creativas, más o menos racionales, pero, como bien decimos, pues un espacio de dinamización, desde nuestro punto de vista, siempre cooperativa, ¿no?, de la cultura. Nuestra intención fundamental ha sido tratar de pensar una herramienta que hemos denominado de facilitación de procesos editoriales. Esto supone que en principio nuestro espacio es una estructura que funciona a nivel virtual y podríamos definirlo, pues, como un punto de encuentro de no real o en la realidad virtual, en la que diferentes personas con diversas necesidades en relación a la producción editorial puedan buscar información, volcar información y generar un perfil individual que conecte con otros perfiles y poder generar o más bien solventar carencias que a nivel individual no pueden aplacar para la creación de una obra individual o colectiva. En ojeando, por lo que hablas, y también un poco luego navegando por internet a través de bucaroeditorial.net, la apuesta virtual es, bueno, a nosotros nos parece bastante bastante potente y un poco buscando, ¿no? Digamos que tenéis como, bueno, dos espacios, diríamos, que es proyecto editorial y luego sería inteligencias colectivas. Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Es decir, que claramente desde el principio la apuesta por esta parte virtual es total, supongo, ¿no? Sí. Bueno, posteriormente podemos hablar de una cuestión más tangible de la editorial, pero fundamentalmente nos interesa dar difusión en principio a esta cuestión, que es como la base, ¿no?, de lo que hemos denominado herramienta. Y efectivamente tenemos divididos estos dos espacios que con brevedad se convertirán en tres. Uno es una introducción, como podéis haber visto en la página, que es el proyecto editorial. Se desglosan brevemente, pues, unas bases de lo que son nuestras intenciones, con acceso a un manifiesto que se irá redactando y retroalimentando en base a las necesidades que puedan tener los curiosos del proyecto, los afiliados, o, bueno, también en las no necesidades, pues se irá eliminando materia, ¿no? Después, efectivamente, tenemos una parte muy importante, que es la cuestión de las inteligencias colectivas. en el cual nosotros hemos planteado un apartado de inicio que es fundamental para, o hemos considerado fundamental a la hora de afrontar un procedimiento editorial, ¿no? Una serie de información básica, de conocimientos básicos, que son bastante útiles para la realización de forma autónoma de una propuesta. En este caso, nosotros nos hemos decantado por algo impreso, véase un libro, ¿no? Es en este apartado que planteamos también pues tres líneas de lo que consideramos sería nuestro apartado de investigación y desarrollo, lo que sería paralelo a una institución convencional, ¿no? Entonces, algunas de las problemáticas que nos hemos encontrado para, bueno, llegar a formalizar nuestra primera propuesta tangible, editorial, un libro, pues tienen que ver, pues por ejemplo, con cuestiones de financiación. Y en este caso, pues nos gustaría abrir una vía que nosotros mantendremos en un constante proceso de cambio, siempre abierta a otros interesados y a nuevas aportaciones, que tiene que ver con esta cuestión de cómo nos financiamos, ¿no? Cómo financiamos nuestros proyectos individuales y colectivos, tratando de evitar pues formas convencionales que, como decimos en la página, nos generen cierta dependencia, ¿no? Dependencia pues de padrinos y dependencia de imposiciones a nivel temático, a nivel formal o a nivel de desarrollo y tiempos de distribución, por ejemplo, ¿no? Entonces, está en nuestras miras ahora mismo tratar de buscar alternativas de cooperación, y con esto nos hemos encontrado pues con el tan en auge ahora mismo pues el tema del micromecenazgo o el crowdfunding. Y aquí pues tratar de buscar alternativas, ¿no? Dentro de los medios que en ocasiones se camuflan como plataformas cooperativas y que en el fondo pues no, son más o menos una empresa convencional, tratar de evitar estas líneas y centrarnos, si los hay, pues en propuestas conocidas, ¿por qué no? Pero que, bueno, o se organicen de una forma alternativa o sus fondos vayan destinados a algún tipo de formación que retroalimente un poco lo que entendemos por una cultura base de enriquecimiento horizontal general, ¿no? También nos gustaría mencionar brevemente, porque nos parece interesante aunque complejo y por ello no hemos podido abordarlo del todo, un proyecto que está ligado a la Cooperativa Integral Catalana, que ellos se denominan como CASC, C-A-S-X, y digamos que es como la parte financiera de la cooperativa, o bueno, también de un proyecto denominado Aurea Social, que está bueno, en desarrollo muy paralelo a ambos, ¿no? Y pues hablan de, bueno, de economía, de desarrollo financiero y fiscal de una forma sostenible y horizontal, y de, bueno, del ahorro, tan mal visto en ocasiones por estar vinculado a entidades bancarias de explotación popular, pero que ellos pues han derivado en movimientos no especulativos y en inversión de proyectos emergentes, bueno, locales y fundamentados en el autoempleo, ¿no? Estas son dos vías para nosotros bastante interesantes que esperamos abordar pues lo antes posible, ¿no? Otras cuestiones que nos interesan dentro de este tema de inteligencias colectivas, por ejemplo, es bueno, tratar de hallar una forma de registro, de constancia en el mundo editorial, que no sea en el paso de por el paso de las trabas de un número ISBN, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué supone un ISBN? ¿Qué nos aporta? ¿En qué nos limita? ¿Qué nos obliga a ofrecer a una estructura estatal que, por un lado, pues siempre ofrece cierta difusión por sus medios, ¿no? Sus ramificaciones, pero que también nos coarta y, bueno, implica una cuestión fiscal bastante importante y, pues, de registro de movimientos ya no solo económicos, sino de desarrollo de lo cultural, ¿no? Y sobre todo en materia disidente. Bueno, esto para nosotros no es un problema real, siempre hay una opción de no optar por un ISBN, pero bueno, queremos investigar hasta qué punto se puede hallar una vía alternativa para aprovechar aquello que consideramos que nos puede ofertar el ISBN, un registro internacional comunicativo muy rápido y de clasificación muy limpia, sin pasar o no tener que estar sometidos a estas cuestiones, ¿no?, de control de lo cultural o de normalización estatal. En ese, en esa apuesta de, digamos, de no control, del ISBN también nos lleva un poco a otra parte que creo que también es muy interesante, ¿no?, que es los canales alternativos o de otra forma de ver, de distribución, de presentación, ¿no?, de lo que vosotros llamáis ahí nodos. Uh-huh. Que también es una decisión bastante potente, pero a la vez complicada, ¿no?, de intentar que salir a lo mejor de los canales más clásicos, porque eso también hará que en otros espacios más comunes, como librerías convencionales, también sea un poco más complicado entrar, supongo. Bueno, efectivamente, por esto que comentas, los canales alternativos de distribución por los que, bueno, hemos decidido optar de base, pues conllevan un gasto energético, o más bien una inversión energética importante de desplazamientos a nivel mental, de organización. No es una delegación de trabajo a una estructura que hace una función de distribución o de venta comercial, sino que, bueno, nosotros trataremos de organizarnos para, fundamentalmente, para ser conscientes de a dónde llegan nuestras propuestas y qué feedback reciben. Bueno, esto nos parece fundamental, sobre todo en una época de no sé si desinterés o desinterés por la información o incapacitación de lectura o reacción. No nos interesan los ritmos fugaces de producción, y estamos dispuestos a mantener un nivel siempre sostenible de desarrollo sin pérdidas, porque no tiene sentido, pero afrontar un grado cero en este sentido para mantener una serie de cuestiones éticas que tengan que ver con contactar con movimientos alternativos de distribución y proyectos de pensamiento cultural, pues no sé si innovador, pero bueno, que ofrezcan, pues esto, unas dinámicas horizontales y un desarrollo, pues, más coherente con lo que nos parece que debería tener la cultura en general, ¿no? Escapando un poco del expolio económico y la plusvalía, ¿no? Aprofitad, ¿no?, para enyasar en la gira que estoy por Tantaras y a Valencia, que ayer comenzasteis aquí al lado, en el CSO de la Fustería, y que, si yo no me equivoco, mañana continuará en la Facultad de Bellas Artes con la presentación, performance. Ahora nos explicarás un poco mejor de vuestro primer proyecto en papel, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que ayer estuvimos muy a gusto aquí en la Fustería. Es un lugar al que, pues, yo personalmente le tengo cariño, ¿no?, por haber pasado, pues, buenos ratos ahí, y aunque, pues, no fue una puesta en escena muy numerosa, tampoco es algo que pretendamos ni nos resulte totalmente imprescindible, ¿no? Bueno, es un espacio amigo, ¿no?, y de los que nos interesa incorporar, pues, a esta base de datos, porque creo que tiene posibilidades y es gente muy muy receptiva en este sentido, ¿no? Como bien dices, Óscar, pues mañana nos desplazaremos junto con el autor de nuestra primera propuesta editada en papel a la Facultad de Bellas Artes en el Politécnico de Valencia. Y lo que está planteando José Luis aquí, pues, es una actividad performativa, bueno, que él ha denominado, entre otras muchas formas, pues de cambio o dinamización psicosocial, ¿no? Son unas propuestas que parten, como os mencionaba, pues de una forma editada en ensayo. Es un trabajo de investigación, pues, que se ha elaborado a lo largo de 3 años, y bueno, en relación a metodologías creativas. Y como él bien resume, pues, en diversas ocasiones, digamos que es una herramienta de análisis de fenómenos complejos, subalternos, que nos evita pues recaer en cuestiones de convencionalismos y, bueno, estigmas culturales, ¿no? Entonces, partiendo de las artes, bueno, artista de formación o artista de formado, como a veces se define, bueno, plantea la posibilidad de resumir o más bien ejecutar una serie de actividades sin una periodicidad que surgen como la experiencia a partir de haber no tanto escrito, sino más bien investigado acerca de temas como pues la educación institucional, el postestructuralismo a nivel filosófico, formas de análisis que parten de la alteridad para llegar a conclusiones, bueno, que creo que están latentes en todos nosotros, solo que por determinados matices resultan complejos, ¿no? Ha estudiado bastante diferentes artistas que parten de una diagnosticación de enfermedad mental de la cual nunca se han hecho cargo y a partir de ello pues empezar a generar una metodología de análisis que percibe la realidad de una forma alternativa o anormal para derivar en conclusiones que nos remueven, directamente nos renuevan y nos remueven. Lo que mañana vamos a presenciar, o eso creo, según lo que estoy enterado, ¿no? Bueno, va a ser una actividad sencilla, no se plantea como algo participativo, pero no se exime a nadie de la participación, es una performance, sin todos los filtros culturales que han supuesto para la performance. Se puede tocar al artista, se puede intervenir, se puede interceptar. Sí, él dice un poco, ¿no? Hablamos de acción directa y no de teatro, ¿no? Dice, el público es libre de participar, intervenir, potenciar y obstruir cada una de estas actividades, ¿no? Efectivamente. De lo que él siempre ha hablado es de una necesidad de diálogo. De diálogo por diferentes vías no racionales, ¿no? Entonces, bueno, es una actividad que tiene que ver con su paso por la universidad y por un fin de una etapa. Son, pues como él ha bautizado, pues instantes de muerte y resurrección. Son actos catárticos de renacimiento, ¿no? Poner fin, cerrar una etapa e iniciar otras, ¿no? Se plantea una salida a las 12 de la mañana del martes 15 desde la puerta principal de la facultad, en la que se establecerá un recorrido hasta, bueno, una de las salidas. Bueno, se irá determinando cuál será la más idónea, dado las circunstancias del recinto y, bueno, las condiciones que tiene. Si, para los que no lo conozcáis, un recinto prácticamente asediado de fuerzas de seguridad y el orden privado en un entorno público. Bueno, esto es la información que de la que disponemos, ¿no? Sí, ¿no? Invitar a que la gente vaya y descubra, ¿no? Un poco también que... Y luego tenéis el miércoles. El miércoles 16 tenemos a las 8 una presentación de carácter mucho más práctico, en este sentido, del funcionamiento de la herramienta editorial en el entorno virtual. Es muy importante que la gente se empiece a familiarizar con los recursos que hay dentro de la web y, sobre todo, de las posibilidades de interacción y de acceso, ¿no? Y hemos decidido, en una primera fase del proyecto, llevar a cabo una serie de proyectos puramente prácticos de carácter práctico para que la gente pueda entender perfectamente cómo se puede vincular, cuáles son los procesos y sobre todo empezar nosotros a vislumbrar a partir del feedback y las respuestas qué tipo de carencias puedan llegar a verse, ¿no? En estos modelos que establecemos. Estaremos en el espacio La Tapadera, en Benimaclet, a las 8 de la tarde. La Tapadera, además de Benimaclet ser un bar de tapas, hay un espacio alternativo que se llama La Tapadera y, bueno, que no conocemos a la totalidad de los integrantes. Hemos estado en contacto con 3 personas y nos ha interesado mucho el tipo de actividades que allí se vienen desarrollando, ¿no? Han hecho pues la semana pasada, el domingo, un encuentro de autoedición muy interesante para nosotros, porque nos ha parecido que escapaba un poco de la tendencia de desarrollo que están teniendo este tipo de eventos en la actualidad, del cual nos distanciamos un poco. Una mera cuestión de compraventa o intercambio. Y bueno, ellos han ofrecido algo que creo la finalidad no era tampoco la finalidad, por lo menos principal, la cuestión de lo material, ¿no? De sacar el material, sino, bueno, difundir un contenido y una serie de políticas en las que, bueno, con las cuales todas ellas están bastante vinculados, ¿no? Ha habido mucha presencia de la zona sur de México en este evento, de movimientos de resistencia, zapatistas, etcétera. Y bueno, la verdad que somos conscientes de que allí se llevan a cabo reuniones de la revista, si no me equivoco, Ecléctica. Ecléctica, sí, sí. Y son cosas que nos interesan mucho conocer, ¿no? Tanto a las personas como los proyectos, pero sobre todo a las personas. Al proyecto pues es más fácil siempre un acceso a nivel informacional en Internet, pero bueno, sentirlo tangible y hacer este tipo de vínculos, ¿no? Sí, un poco. Digamos, la tapadera, yo creo que ayer viendo y leyendo información de lo que planteáis, a la gente la tapadera la conocemos por otros aspectos y, bueno, a Marc, a José, a una de ellos. Yo creo que ambos proyectos totalmente diferentes, es decir, pero un poco intentando analizar, ¿no? Sí que tienen unas o dos aspectos para mí en común, que es desde lo que muchas veces llamamos preparación formal, es decir, de sus componentes, de las personas, vamos, es decir, de aquello que se llama formación universitaria, másteres, bueno, y otro tipo de formaciones, también apostar, aunque esto suene a lo mejor contradictorio, por ser un poco autodidacta, ¿no? Y crear espacios, crear alternativas que surgen desde el no querer caer en tópicos, en este caso de distribución cultural, de la realización de libros, pero también experimentando, ¿no? Que a lo mejor en ese experimento se puede a veces caer, no caer, no sé si me explico, Sí. Bueno, efectivamente, una de las necesidades que nosotros hemos encontrado es, no sé si solventar, pero sí, bueno, generar, bueno, recorridos tangenciales a lo que viene siendo toda la formación y la distribución cultural que plantean lugares institucionales convencionales como pueden ser la universidad, ¿no? No tenemos ningún tipo de reparo de manifestar un interés por una organización institucional, pero no tal y como se está llevando a cabo, ¿no? Entonces sí que es verdad que hemos tratado de desarrollar, no sé si ideas nuevas, porque creo que lo que ofrecemos en el proyecto existe y está, pero sí que es verdad que pensamos la posibilidad de aglutinarlo y, bueno, poner en contacto, bueno, todo tipo de elementos de la cultura alternativa y de su organización para poder, bueno, aunar en lo que es, pues en este caso, propuestas editables, ¿no? En esas propuestas editables, aunque sea mejor bajar a la práctica y al día a día, ¿no? Pero para la gente que pueda estar oyéndonos y le pueda interesar, es en esos canales de distribución de en este caso, del primer libro que habéis sacado, de donde la gente, si es posible, lo podría encontrar o cómo se ha pensado para que eso sea accesible. Uh-huh. Vale, pues en principio, bueno, nuestro primer libro se llama Sombra y Subcultura, singular análisis de lo anormal para de lo subcultural para un devenir anormal. Y hemos planteado la posibilidad de que uno se pueda distribuir mediante Internet por una compra directa. Tenemos que solventar algún tipo de dudas en relación a bueno, temas de declaración financiera y abiertamente no queremos que nuestro material esté sujeto a un impuesto del 21%. Podemos entender un canon económico, pero no a esta medida. Entonces, hemos de encontrar una forma alternativa de pago, en este caso, para esta plataforma virtual, pero que existirá. Y directamente, bueno, iremos poco a poco, a partir de estos viajes, como el que estamos haciendo en la actualidad a Valencia, tratando de desarrollar un apartado que también constará dentro de esta cuestión de inteligencias colectivas, de lugares alternativos de distribución. Nos gustaría mapear diferentes tipos de plataformas de distribución comercial que permitan la entrada y salida de material que no esté sujeto a una cuestión de registro, ¿no? Como es el ISBN, que, bueno, lo retomo porque es una condición sine qua non para muchas librerías, ¿no? Porque eso te lleva a emitir una factura, etcétera. Entonces, pues en principio, un contacto directo por la editorial, info@buracoeditorial.net. Y bueno, de momento tenemos una propuesta en catálogo y esperamos que vayan surgiendo diferentes más. Hemos establecido un punto de distribución en la fustería, en el centro social, y poco a poco creo que iremos encontrando otras vías. Particularmente en esta propuesta, el autor está muy interesado en la distribución, digamos, cara a cara. Él sabe que es una propuesta arriesgada, es compleja, es un ensayo denso, no por ello poco interesante, y cree que a partir de este establecer de vínculos, de relaciones vinculares, se pueden generar otro tipo de formas de entender el proyecto, ¿no? A partir de una experiencia, de una visualización o de una participación. Entonces, él como colaborador pues activa una red de distribución personal de mano a mano, ¿no? O sea, cara a cara. O sea que en eso podemos decir que la gente pueda estar atenta a la web, que a partir de ahí los canales de comunicación se abren. Uh-huh. Y bueno, que estos dos días, tanto mañana en la Facultad de Bellas Artes como luego el miércoles en la Tapadera, también supongo que será un momento de poder encontrarse con el libro, ¿no? Efectivamente. Que animar a la gente, ¿no? Que muchas veces me parece que el libro físico no, o sea, sabíamos de qué iba, pero me parece interesante, ¿no? Esa propuesta de presentar algo denso, con todas las comillas que se le pueda poner, de una forma muy atrayente, por lo menos al nivel de presentación de lo que ofrece. Sí que es creo que puede ser rompedor, con todo también esas comillas que pueda tener la palabra a veces, rompedor. Bueno, es verdad que es una cuestión paradójica que tiene esta propuesta, y es que, bueno, se tratan temas a nivel social, cultural y político que son de denominación compleja. Entonces, bueno, para un desarrollo con propiedad, pues se requiere, en este caso, se ha dedicado un trabajo minucioso y que es complejo de abordar, o se ha decidido a nivel estilístico hacerlo así, pero no quita de que la propuesta esté destinada a un público en general. Y para ello, bueno, se han tratado de buscar alternativas de comunicación para una metodología que él denomina de acceso popular y de efectividad general, ¿no? Pero en ese planteamiento yo creo que está bien, ¿no? Porque es muchas veces cuando hablamos de este tipo de textos, es decir, se atribuye que va a un determinado tipo de público, a un muy muy concreto, a lo mejor intelectual, o todas esas etiquetas que podamos ponerle. Pero está bien, ¿no? Que, es decir, que dirijamos un libro, en este caso, un proyecto tan de apuesta por una temática tan concreta. Porque también, ¿no?, muchas veces la clase popular, que somos esa gran mayoría, es decir, tiene que hacer, tenemos todos un poco es la apuesta, ¿no? Es decir, un libro requiere un compromiso con el libro cuando lo estás leyendo, porque parece que todo tenga que ser de usar y tirar muchas veces, ¿no? Entonces, que no porque una cosa sea complicada no tiene por qué ser popular. No sé si me estoy... Uno de nuestros fundamentos, ya no solo al nivel del libro, es esto, ¿no? Es establecer nuestros propios tiempos y a partir de ello generar nuevos espacios, o al revés, a partir de nuestros espacios, pues tratar de buscar nuestros tiempos de asimilación, nuestros tiempos de creación y, bueno, nuestros tiempos de producción, para hacerlo todo pues más sostenible, ¿no? Y en este caso, ¿por qué no darnos tiempo pues para abordar esta cuestión, ¿no? Como el mismo autor se ha dado para abordarlo, como él explica en el libro, es novel en algunas cosas. Bueno, una formación artística que, bueno, pues toca temas de psicología, antropología, cuestiones para él pues harto complejas también, y que ha decidido pues tomarse su tiempo para abordarlas e interpretarlas, ¿no? Que esto siempre es fundamental, ¿no? Y muy de acuerdo contigo en que no una propuesta pues por compleja pues debe ser rechazada, ¿no? En este sentido, ¿no? No, y también la elección, ¿no? Creo que muchas veces de cada cual, es decir, que sí que por un momento dado uno lo puede, en este caso o cualquier otro proyecto, ¿no? Ver y decir, bueno, pues a lo mejor en este momento o en esta situación tampoco, yo creo que eso también está bien, ¿no? Que seamos cada cual el que decida, esto va para mí, no va para mí, no es mi momento. Sí, libre, no, total. Exacto. Libertad total. Sí. Bueno, me gustaría comentaros también en relación a la cuestión de las publicaciones. Me llevaría pues a hablar a una cuestión de interacción con nuestro proyecto, ¿no? Porque si hemos hablado de esta propuesta nuestra editorial, pero para nosotros no es fundamental en el sentido de desarrollo, sí de sustentación económica. Es una propuesta de autofinanciación, de la cual nosotros percibimos íntegros los beneficios como grupo editorial, a partir de un tratamiento, bueno, o negociación con el autor. Pero tenemos, bueno, pues otra cuestión para mí mucho más importante, que es la parte de colaboración o de cómo integrar o ser parte de la plataforma. Y, bueno, en este caso tenemos como dos líneas diferenciadas, que es una colaboración interna, hemos llamado, que tiene que ver con todo el desarrollo del proyecto a nivel, bueno, interno, ¿no? Un endoesqueleto que necesita una puesta a punto continua. Sí. Y de momento pues nos hemos visto en necesidades de, bueno, financiación y temas de diseño y bueno, gestión de datos web y también difusión. Esto pues ha ido supliéndose con lo que denominamos colaboradores internos. Es un colaborador que no tiene un perfil público en la página y es fundamentalmente una persona interesada en mantener una relación más o menos constante, pero sí comprometida con el proyecto, ¿no? Aportando pues lo que considere. El último contacto que hemos tenido en relación a esto pues es un chico de Barcelona que está interesado en la traducción. Para nosotros pues es interesante también esto, ¿no? Como decimos, pues no es un perfil público, o al menos en la página, y tiene su razón de ser en la posibilidad de reunirnos en un lugar concreto. En este caso, nosotros residimos en la actualidad en Barcelona, aunque no somos originarios de allí. Y bueno, esto posibilita que podamos vernos con regularidad, o al menos esta es nuestra pretensión. Esto no quita de que se ejerzan colaboraciones internas en otros lugares geográficos. Esto supondría pues la gestación de una nueva estructura linkada pero independiente de la editorial, que lo contemplamos pero no se ha dado, ¿no? De momento. Entonces, bueno, estos formularios se pueden encontrar en la web, en el apartado de hacer rizoma. Son sencillos, o creemos que hemos intentado simplificarlos al máximo, porque no tenemos un interés restrictivo en nuestra propuesta. Consideramos que este carácter colaborativo y de una perspectiva ética común a día de hoy es suficiente restricción, sin que nosotros tengamos que imponer ninguna, ¿no? Esto ejerce un filtro muy fuerte en la indiferencia actual, creemos, ¿no? Hay una masa considerable que rechaza todo este tipo de, o no se ve con la energía suficiente o el tiempo para poder participar de proyectos de este tipo. Entonces nos resulta pues una condición, bueno, doble en este caso, ¿no? Que es para nosotros vital de existencia y también, pues, por desgracia, de no exclusión, porque no excluimos, pero sí de filtro, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los colaboradores, en este caso tenemos otra vertiente de colaboración que es una cuestión externa. Hemos denominado externa porque no hay un vínculo directo con la plataforma o con la estructura de funcionamiento, aunque sí debe de mantenerse una relación colaborativa, ¿no? Hemos establecido tres tipos de colaboración. Uno tiene que ver con la materia tangible, con los libros que se publican. Colaboradores libros. Hemos hablado de colaboradores libros y no de autoría, por una simple cuestión de evitar un poco enaltecimiento de egos. En este sentido, nos interesan las propuestas, también sus personas, pero dado que estamos hablando de generación de perfiles en Internet, hemos pensado en que para nosotros sería muy triste que esto derivase en la mímesis de plataformas de redes sociales, estas cuestiones, ¿no? Entonces hemos hablado de libros y nos gustaría hablar de nodos, como bien has dicho, espacios culturales de dinamización o que posibiliten todo tipo de actividades que vengan a derivar en una actividad editorial, presentaciones, herramientas de elaboración, etcétera, pero también algo que hemos denominado células activas, que son para nosotros a cuestiones prácticas, personas que tienen una serie de aptitudes que les gustaría ofertar para el apoyo editorial de cualquier propuesta, ¿no? Igualmente se accede por un cuestionario muy básico y automáticamente y sin ningún tipo de restricción nosotros aportamos una contraseña y validamos una contraseña y un nombre de usuario, ¿no? Funciona así. Simplemente cada persona, cada colectivo, cada espacio, cada libro tendrá su pequeño apartado dentro de la web que puede ir creciendo, renovando o anulándose según las necesidades, ¿no? Muy importante que todos estén conectados, que funcione. Héctor es nuestro programador, está trabajando en esto a conciencia, que todos los espacios estén perfectamente interconectados a nivel virtual, que si accedemos a un libro o nos interesan los libros que se han editado en Valencia o que están dados de alta en Valencia, podamos acceder inmediatamente también a los colaboradores que los han hecho posible, los espacios en los que se han dinamizado o puestas en público, etcétera, ¿no? Asimismo, una ficha técnica de cómo se han ido elaborando, ¿no? Verdaderamente la realidad de dónde has hecho este ejemplar, quién te ha ayudado y resolución de dudas como cómo te has financiado, ¿no? Esto para nosotros es importante. Dice, Búcaro Editorial es una iniciativa que parte de la insatisfacción generada por procesos de comunicación que en la actualidad empleamos en la transmisión de lo cultural. Así empieza el manifiesto de este proceso editorial, de este proyecto editorial del que llevamos hablando con Alejandro. Y si quieres un poco repasamos las fechas de esta pequeña gira o gran gira que estáis haciendo aquí por Valencia para que la gente pueda encontraros. Bueno, pues efectivamente esta necesidad comunicativa nuestra parte de una serie de barreras inmateriales que se han establecido con el público, como decíamos, ¿no? Entonces, simplemente, pues, nos gustaría idear eventos que tengan que ver con diferentes líneas de carácter comunicativo para poder establecer este contacto, ¿no? Del cual nos parece fundamental, con personas, con espacios, con metodologías creativas nuevas y, bueno, sí, con dinámicas culturales en general, ¿no? Que nos vayan aportando y nosotros podamos aportar. Hemos empezado por Valencia por una cuestión a petición del autor, ¿no? De José Luis. Él quería hacer su primera intervención de muerte y resurrección aquí, como un final de carrera que él piensa como el principio de una nueva etapa, ¿no? Entonces, efectivamente, para todas las que os apetezca, pues podríamos vernos el miércoles, perdón, el martes 15 a las 12 de la mañana en la Facultad de Bellas Artes, en un evento pues más performativo o de carácter más libre, participativo si se desea, en la entrada principal de la facultad. O si no, también el miércoles 16 en Espai La Tapadera de Benimaclet a las 8 de la tarde, y bueno, hasta que el público considere, ¿no?, una especie de diálogo que nos pueda hacer crecer a nosotros como proyecto emergente y todavía un poco en fase de desarrollo. Y bueno, en principio aquí concluye nuestra visita a Valencia, y bueno, trataremos de encontrar nuevos espacios para volver con gusto, ¿no?, a la ciudad. En esa, bueno, sobre la tapadera comentar, porque a veces nos pasa que asociamos Benimaclet solo a una zona de Benimaclet, es decir, que está en el otro lado de, para los que se sitúen en Valencia, en el otro lado de Emilio Baró, digo, porque eso sigue siendo Benimaclet, que es, creo que es Salvador Almenar, creo que es la calle exactamente número 4, si yo no me equivoco. Digo por eso, porque a mí la primera vez que me acerqué a este espacio también era Benimaclet, no tengo claro si este es Benimaclet o, pero sí, sigue siendo Benimaclet. Digo, para la gente que pregunte, que eso también es Benimaclet. Bueno, que en Facebook lo pueden encontrar exactamente donde está, o a través de internet en otras redes, que no hay ningún problema. Solo, perdón, por el... Genial. Jorge, justo además no habíamos traído una referencia de la dirección, y bueno, es importante, pues es un espacio nuevo también, y no sé, creo que habrá gente pues que no lo conozca, pero efectivamente en Facebook se puede encontrar. Y bueno, por nuestra parte, la verdad, a animar a todas las personas a que visiten la web y que no encuentren una limitación en una cuestión de localización geográfica que no sea la nuestra, porque no tenemos. No, en la actualidad, circunstancialmente, elaboramos el proyecto en Barcelona, pero es una herramienta virtual, desterritorializada, y que puede empezar a fluir en otros puntos, ¿no? Y la cual nos requiere de una acción tangible en un entorno concreto, sino que se plantea para un desarrollo virtual que obtenga unos resultados, eso sí, materiales, ¿no? Pero bueno, eso, que las limitaciones nos las ponemos nosotros, cada uno de nosotros, y este es un proyecto libre, escuchamos todo tipo de propuestas, ¿no? Si quieres, como curiosidad, a lo mejor, que podría haber sido una pregunta de estas de inicio, pero que a mí nunca me encuentro muy cómoda con ella, ¿no? Es decir, pero lo de Buraco. Vale. Si te apetece. Sí, claro, sí. Como curiosidad, pues Buraco es una palabra gallega, es un agujero. Ah, vale. Todos los integrantes, de una forma o de otra, hemos reflexionado acerca de los determinismos. Y para nosotros hemos pensado en definirnos con algo que no obedece a una dualidad de bueno y malo. Es una realidad indeterminada lo que planteamos. Es virtual y no tiene unas limitaciones ni unas concreciones que nosotros esperamos imponer. Es un proyecto libre que se verá su línea de desarrollo a medida que se vaya dando. Y bueno, que es un agujero de aceleración de la materia cultural. Puede ser un vacío que genere incertidumbre o incapacidad de conciencia en este sentido, de conocimiento, o que no se entienda en un principio, pero creo que el vacío pues nos da esta posibilidad de empezar a generar libremente y sin restricción, siempre y cuando tengamos pues el apoyo necesario, ¿no? Y nosotros es lo que pretendemos aportar, cualquier propuesta que nos pueda llegar o que podamos acoger, pues trataremos de cubrirla en la medida que a nosotros humanamente se nos haga posible, ¿no? Y bueno, un poco pues viene de ahí el nombre. Nada, era esa un poco curiosidad que a veces surge. Pues si quieres, bueno, lo de volver a agradecer que hayáis venido, que estéis aquí, que podamos compartir este momento y este espacio para que la gente no se entere de que cuál es el proyecto, que estáis ahora en Valencia. Repetimos fechas, mañana 15 de junio a partir de las 12 en la puerta de entrada de la Facultad de Bellas Artes para esta presentación, performance de lo que es Sombra y Cultura, que es vuestro primer proyecto editorial en papel. Luego el miércoles a las 8 estáis en La Tapadera, donde se hablará un poco más de la presentación de lo que sería la herramienta virtual. Uh-huh. Y bueno, que todo esto y muchas cosas más, pero además reales, es decir, a través de bucaroeditorial.net la gente va a poder encontrarlo. Y nada, yo en ese sentido lo que quieras añadir, lo que quieras... Vale, bueno, vale. Solo no lo he hecho hasta ahora, no me ha parecido importante, es nuestro nombre es bucaroeditorial.net. No es nada más relevante que para una localización virtual, ¿no? Es solo un nombre y no tiene mayor importancia. Os invitamos a que accedáis o a partir de www.buracoeditorial.net o pues info@buracoeditorial.net para cualquier cosa que necesitéis o cualquier duda que os surja o necesidad que podáis plantear. Bueno, por nuestra parte, muchas gracias por invitarnos al programa y ha sido un placer conoceros de esta manera y por primera vez en el barrio, ¿no? Un proyecto como este, pues muchas gracias. Nada, qué vale, gracias a vosotros. Pues seguimos en contacto y encontrándonos, virtual o presencialmente. Genial. Gracias. Gracias, Oscar.